calle, ¿eh? No, no, mira ese. El vale calle es una técnica, ¿no? De ataque, vale. Pero un poco así repartes. Pero ahora, a partir de ahora, el vale calle... L'Iñigo está empanado amb el John Cobra. Que es pagando, ¿no? Pagando un poco, ¿no? O sea, no todo gratis, ¿no? O sea, el vale calle es pagando y vale. Nuestro móvil... Prou. Prou ja, home. Jo en cobre, ja està bé. Que l'imito bé, Sí, molt bé, molt bé. Bueno, avui... Sí. Avui és un dia molt especial. Avui fem un programa de pont i fem un especial Remember. Jo lo dijimos. I no hemos mentido. Sí, és veritat. Però en aquest cas hem fet un Remember més Remember. O sigui, hem bussejat. Es diu bussejar? Fer snorkel, sí. Hem fet snorkel entre els nostres arxius i hem trobat alguna cosa realment... realment que val la pena, de fa temps, eh? Per gravar, sí, l'inici d'alguna de les seccions mítiques del programa de especialistes secundaris. A més, aquest que és un pont, aquesta és una secció molt idònia perquè parla de viatjar. Sí, clar. El primer tall d'avui és una entrevista que li van fer un escriptor. Se'n recorda un escriptor que escopiava a si mateix? Sí, sí, sí. Pues aquesta és la primera. Molt bé. L'hem triada no pel seu valor artístic, sinó perquè dura bastant. Pues molt bé. Vale? Ai, vale, calle! Dejen toditos los libros abiertos. Sigo la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos. Cinco vocales van a desfilar. ¡Vamos! Primero verás que pasa la A. Con sus dos patitas bien abiertas al pasar. Ahí viene la E. Ahí viene la E. Ja sabeu que a la contraportada ens agrada parlar de literatura, ja sigui perquè no tenim gaire contacte amb els llibres o només per fomentar la lectura. Mira, tengo uno de Eduard Fonset, en La mesita de noche. ¿De 10 páginas? El último, que es no sé qué de la marea, ahora mismo no me acuerdo bien del título, que de 10 páginas, ¿eh? Uh-huh. Pero voy por la primera, ¿eh? O sea, porque es más denso con el palo de Regaliz. Doncs això, parlarem de literatura a la contraportada. I avui contem amb un dels autors més venuts de la història dels llibres, Matthew Forrester. Per qualsevol persona, qualsevol de vosaltres, segurament té almenys un llibre del Matthew Forrester a la seva biblioteca. Matthew, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por venir. A ti también, gracias. Matthew Forrester, por cierto, hemos de decir que es el seudónimo de Clara Fernández, que a su vez es seudónimo de Paco Cardeñosa. ¿Cómo prefieres que te llamemos? Antonio. Bueno, pues... En casa, Antonio, me llaman. Bueno, pero cierto que bajo el seudónimo de Matthew Forrester, Antonio, tú has vendido más de 100 millones de libros, que se dice pronto, ¿eh? 100 millones. ¿Has visto que pronto se dice? Sí. 100 millones. No tardo ni un segundo en decir 100 millones. 21 obras en total. 21 obras, 21 novelas, 100 millones vendidas. Todas y cada una de las cuales de ellas han sido muy bestsellers. Estoy muy contento. Para con vosotros. No es para menos. Novelas como, por ejemplo, la que me comenta ahora Jay Power por los cascos. Muerte en el crepúsculo. Muerte en el crepúsculo. Qué buena esa. Los caballeros de Salzburgo. Salzburgo, sí. El secreto de los legionarios. Lanzas ensangrentadas. También es suya, lanzas ensangrentadas. Lanzas ensangrentadas, sí. Todas, por cierto, enmarcadas dentro de un género literario del género de las aventuras. Así es, porque yo creo que el de la aventura es el género más de aventuras que hay por antonomasia. Seguro. Porque... me permite vivir toda la clase de aventuras llenas de momentos de aventura. ¿Sí? Y es un placer para mí y para mis lectores. A ellos, sin duda, les debo mis 4 mansiones y mi jet privado. Absolutamente. Y un agradecimiento fuerte. Menos mal que estoy escritor, ¿eh? Sin embargo, hay una mota de polvo en la visión de todo esto, señor Forrester. No todo lo que reluce en el monte es oro. Ya sé por dónde va usted, ya. Me entiende, ¿no? Porque se ha descubierto que sus 21 novelas son exactamente iguales entre sí. Ah, ¿sabes? Es doloroso. Todas. Pero hay que reconocerlo, es cierto. La aventura de mi mosquetero, de mi personaje, de Telmo Di Saronno. Telmo Di Saronno es el héroe de todas estas novelas. Ah, en el nombre no estuve ahí inspirado. No, porque Telmo Di Saronno. ¿Por qué Di Saronno? Porque le pega el licor este. Sí, entonces al mismo tiempo el científico, el chico este es monje, mercenario, cocinero, también trovador, claro, sí, chapista. Sí, sí, sí, tiene... Pues qué, la aventura... Chapoteador, chapero, la misma, en las 21 novelas, el mismo chico. El mismo chico, pero vive la misma aventura, ¿verdad? Y vive la misma aventura completamente. Pero ¿de verdad son idénticas las 21 novelas entre sí? Sí. ¿Son la misma novela? O sea, Lanza Ensangrentada, Los Caballeros de Salzburgo, ¿todas son la misma novela? Cojamos un par de ellas, por ejemplo. Lanza Ensangrentada, que la tengo aquí. Vale, esa. La Venganza de los Sodomitas. Y La Venganza de los Sodomitas, ¿vale? Vale, ¿ahora qué? Bien. Yo ahora abro el libro, el capítulo 7, ¿eh? Por ejemplo, sí. Léalo usted. Pero el 7 es el suyo y el 7 el mío también. Yo cojo el 7, el mío, y mire, empieza así, por ejemplo. Ponme una música, chaval. ¿Una música de aventuras? Sí, jovenzuelo, ponme una. Pero hombre, piedad, por favor. A ver, ¿qué es esto? Va, voy el allí. Capítulo 7 empieza así. Todos los guerreros... Perdón, ¿este de qué novela es? Este es de La Venganza de los Sodomitas. Vale. Dice... Todos los guerreros sentimos el ardor en el estómago justo en el momento en el que entramos en combate. Esas fueron las últimas palabras del príncipe Nicolai antes de perecer él mismo en una batalla como no habían visto los siglos venideros. Es el capítulo 7. Es ¿qué cierto, le parece? Y el mío, que yo tengo Lanzas Ensangrentadas, es exacto. Y por cierto, no muy bien escrito, ¿eh? Coja otra, la Conspiración de los Normandos. Conspiración de capítulo los Normandos, pásamelo, esa. Toma, ahí, capítulo 7, ahora, ¿cómo empieza? A ver, ¿cómo empieza? Todos los guerreros sentimos el ardor en el estómago justo en el momento en el que entramos en combate. Esas fueron las últimas palabras del príncipe Nicolai antes de perecer el mismo en la batalla que no habían visto. Es igual. Está... Es lo mismo. Pero ni siquiera está corregida porque batalla está escrita con V en todas las ediciones. Es idéntica toda. No, idéntica, hemos de decir que no lo son del todo, porque las novelas cambian de encuadernación, el tipo de letra, el título, las tapas... Y sobre todo los dibujos lo han cambiado. Las ilustraciones. Esa. Va a ser eso lo que decís. A veces Tilmo Di Saronno lleva barba y sombrero. En las ilustraciones. Por ejemplo, en la Venganza de los Sodomitas es rubio y sin barba. Luego en la otra es más bajito y cabezón. A ver. En otra es de raza oriental. Es verdad. Eso es lo que cambia, las ilustraciones. O sea, cambia la ilustración, el tipo de letra, las tapas, pero la sustancia del libro es la misma en las 21 novelas. No ha cambiado usted ni siquiera el orden de los capítulos. Esto es un fraude histórico, Matthew. Esto es una estafa, ¿eh? Sí. Y han pasado más de 20 años y nadie hasta ahora se había dado cuenta. Esto es lo increíble. La gente... La gente que lee los libros se olvida rápido de ellos. Nadie consulta un bestseller después de haberlo leído. Eso sí lo lee. Claro. Porque los bestsellers no se leen. Oye, es verdad, tiene usted razón, porque yo veo gente en el metro con libros suyos... Que en Follet, no se lee. Sí, y están mirando y no pasan la página. No. Están dormidos. No. Con ojos abiertos. ¿Y sabe quién ha descubierto, quién ha denunciado el hecho de que las 21 novelas son la misma novela? Yo mismo. ¿Usted? Estaba leyendo, la primera vez que lo hago, mi última novela... Nunca había releído una novela suya, ¿no? Estaba leyendo Los Templarios de Lucifer... Y me ¿Esta es la última? Sí, me di cuenta que era lo mismo que había estado escribiendo en toda la vida. Yo no me lo podía creer. Pero vamos a ver, ¿usted no lo sabía? ¿Usted quiere decir que no sabía que estaba escribiendo constantemente la misma novela y que cada vez la escribía de nuevo? Sí, y sin saberlo. Me repetía. Una sorpresa desagradable para mí. Estaba escribiendo la misma novela una y otra vez, ya. Y eso no me lo imaginaba de mí. Esto es muy fuerte, ¿no?, para un escritor. Sí. ¿Y ahora qué va a hacer usted a partir de ahora? Yo... Dentro de mi cabeza aventurera he pensado en suicidarme. O algo peor. ¿Qué me queda? Ya. No hay que ¿qué me queda, Hombre, tiene que ser drástico. También puede escribir de nuevo la misma novela. Si la gente... Sí, no, por cierto. Eso lo voy a hacer, seguro. ¿Cuál es su musa para repetir? ¿En qué se inspira? Yo me inspiro mucho en los animales. Bicéfalo. Animales bicéfalos, con dos cabezas. Exactamente. Por ejemplo, Rocco y Freddy. Yo voy a intentar volver a escribir la misma, porque total se va a vender lo mismo como churro. No, eso sí que es cierto. Matthew Forrester, insigne escritor de bestsellers, ha sido un placer tenerlo aquí en La Contraportada. Y gracias por dar la cara. Gracias. Que eso no se ve. Gracias a ustedes. Eso no se ve. Por lo menos la voz. Placer. Ja comencem, com sempre, que hi ha un recull de Remembers, a posar totes les cançons que trobem a l'ordinador que porten la paraula Remember. Sí, Remember. Tot el que pogués dir Remember, jo crec que va bé. Però aquesta... Estava bé aquesta. És inagotable, eh? Soy en València. Hay muchas canciones. Vale, ya. Que va, okay, sí. Nano. Anem a escoltar un... Hay canciones hip-hoperas, que hago yo, te cuelgas... Calla, hòstia. L'esquets que podíem dir que és l'inici del espai comercial del Moncho. ¿El primero? Sí, ¿os acordáis del erizo de mar? Sí. Viajes. Espacio de viaje, no. El tío se llama Moncho, pero no fue a la veu del Moncho. La música no era la del espai comercial y el venedor no fue una veu habitual. De viajes, no, de viajes el erizo. ¿Se'n recordeu aquesta o no? Sí, sí. La de calle. Yo me acuerdo, sí. El erizo de mar, per tots vosaltres. Artes marciales de la calle. Vaya ya, hombre, ya, nano. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio comercial en el que os orientamos para que escojáis el mejor viaje para vuestra vida, para vuestras vacaciones. Y ahora en Navidad, pues, es el momento ideal. Nos acompaña Alfredo Lusenhoff, director comercial de la agencia de viajes Viajes El Erizo de Mar. Buenas tardes, Alfredo. Hola, Moncho, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, en Viajes El Erizo de Mar tenéis unas ofertas para viajar ciertamente interesantes, ¿no es así, Alfredo? Así es, Moncho, en Viaje El Erizo de Mar tenemos a su disposición una serie de aconsejables y bellos destinos turísticos que por muy poco precio, casi inexistente, un coste irrisorio, un coste menor de lo de incluso, vivirá usted la mejor aventura de la que usted haya sido sometido. De verdad, Alfredo, esto que dices esto es fantástico. Y cualquiera puede viajar con Viajes El Erizo de Mar. ¿Alfredo? Claro que sí, Moncho. Hasta un gilipollas como tú puede contratar los servicios de esta maravillosa agencia de viaje. De puta madre, Alfredo. Es genial, ¿verdad? Más que genial, yo diría que es la polla. Moncho, verá, esto va dirigido a los oyentes y a todos ustedes. En Viaje al Erizo de Mar, te ofrecemos por un módico precio un viaje a través de los ríos más bonitos de nuestra geografía peninsular. Corcho, Alfredo, qué bonito. Sí, Moncho, sí, es bonito. Es un viaje. Viajes del Erizo de Mar. Podemos visitar todos los ríos de España, Moncho. Digo, Alfredo. Sí, hombre, por supuesto. Es un viaje de una semana y te enseñaremos el Besó, el Llobregat, el Manzanares, el Nervión a su paso por Bilbao y de regalo la Ría Baixa. En caso de que llegue el petróleo, ¿no? No, ya podemos llegado, ir con coche. Podemos incorporar... No, el viaje es con petrolero. Dios, Alfredo, esto que estás proponiendo es un auténtico lujo y todo gracias a Viajes El Erizo de Mar, ¿no? Sí, efectivamente. El recorrido por los ríos se hará en un petrolero precioso del siglo XVIII que, atención, no está restaurado ni arreglado ni nada para que conserve la estructura arquitectónica de la época. O sea... chunga. Ya, ¿y qué hay que hacer para apuntarse a este fantástico viaje, Alfredo? Por favor, señores oyentes, tomen mucha nota de lo que dice Alfredo. Bien. Es fácil, ¿verdad, Alfredo? Es fácil de cojones, Moncho. Simple. Simplemente tiene que enviar un SMS al 04823/espacio.viajes. El Erizo de Mar, este sonido también lo envían, este sonido, espacio, signo de dólar y su nombre, y entonces entrará en el sorteo de este maravilloso qué viaje. Fácil. Sí, en la hostia es fácil. Por los cauces fluviales españoles con toda la naturaleza. Ya. Y todo esto por cortesía, Moncho, perdón, Alfredo, de Viajes El Erizo de Mar, ¿no? Desde nuestra empresa queremos dar una compensación a todos los oyentes de vuestro programa por ser tan idolatrado. Vale, gracias, Alfredo. Gracias, Moncho. Gracias, chaval. Confíe su sonrisa a los auténticos especialistas. En Europa la sensación es predominante de crisis, pesimismo y mancanza de fiducia. Especialista secundario. Bisogna ammettere, anche che nel mondo in cui viviamo non tutto promette bene. Io non so lei mi scrivi. Cresce la sfida dei nemici della libertà. La libertà! La minaccia del terrorismo globale e di coloro che odiano la libertà. La libertà! Bisogna ammettere, non tutto promette bene. Estoy yo el gato. Uy. Me gusta. Estoy yo el gato. Uy. Me gusta. Estoy yo el gato. Déjà vu. El perfume para hombre de los momentos repetibles. Estoy yo el gato. Uy. Me gusta. Déjà vu. Me gusta. Es el Michael Jackson, no. ¿Qué tenemos ahora? Vamos rapidito porque esto es inaguantable. Acabem d'escoltar l'inici, bueno, la gènesi, podríem dir, de l'espai comercial. Ara escoltarem els indicis... Els indicis de l'Indinau i la Ruth. Toma. És la trucada Quimel. Hombre, tu te'n recordes la trucada de la Quimel? Trucada que, per cert, s'ha fet de vídeo, també. Sí, està en vídeo, l'haurem de penjar. Però de Pagini, això hay que pagarlo, no. Sí, claro. Haurem de penjar al YouTube. Ara, l'Actimel, la trucada de l'Actimel. Molt bé. És una de les primeres trucades que vam fer d'un indignat amb una... Sembla perfecta. Vale, pues nada. Perfecta. Corre. Servicio Actimel de atención al público. Buenas tardes, le atiende Ingrid. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Ingrid. Sí. Qué nombre más bonito, ¿eh? Muchas gracias, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Es un nombre así como Teutón. ¿Cómo? Tetón. Teutón. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Quiere usted la voz de nórdica, de Nibelunga, de China? ¿Perdone? Extris. ¿Eh? ¿En qué puedo ayudarle? Verá, tengo un problema gordo. Bueno, tengo un problema con un Actimel. Con Actimel, aquí esto de Actimel, atención al público. ¿Qué pasa? ¿Que no le gusta, verdad? Eso no, le pasa a todo el mundo. No, sí que me gusta, me encanta, pero he abierto uno y le faltan el LK6 Monita. ¿Cómo que le faltan el LK6 Monita? Sí, vamos a ver. Ingrid. Dígame, señor. Generalmente en la botella de Actimel... ¿De 100 centímetros cúbicos? Sí. Sí, hay unos 10.000 millones de LK6 Monita. Correcto. ¿Usted cuenta la LK6 Monita? Todas las noches. Ajá. Sí. Y resulta que en el último, Actimel, que me iba a beber... ¿El último del pack? No llegaban a los 8.000 millones de LK6 Monita. Y me parece a mí un poco escandaloso. Desde un punto de vista de usuario. Señor usuario, ¿usted cómo cuenta la LK6 Monita? Bueno, eso ahora no es importante ahora. ¿Cómo? Ahora no debí la atención. ¿Cómo? No debí la atención. Lo que me parece a mí una vergüenza, que es la mala educación de la LK6 Monita. Nah. Y a su vez de ustedes, ¿no? Son mal educadas, ¿no? Es que son bacterias, usted tiene que entender. Ya. Bueno, cuénteme qué le pasó con la LK6. Bueno, al darme cuenta que faltaban LK6 Monita, yo se lo dije. ¿A quién? A lo que es la Actimel y a la LK6 Monita. Dije, aquí no estáis todas, aquí faltáis un montón. Aquí no están todas. Ya. ¿Dónde están las que faltan? Usted le preguntó eso a la LK6 Monita. Sí, me dijeron eso. ¿Y le respondieron? Al principio me dijeron no. Entonces yo las tuve que presionar. Cerré el tapón de la botella y agité con fuerza. A los dos minutos habían una vomitando y las otras ya cantaron como almeja. Ajá. O sea que le dijeron dónde están los 2.000... Al principio me dijeron, usted pase que cuenta como la Guardia Urbana. Dije, no, no me equivoco yo. Ya. O sea, pero al final les dijeron dónde están los 2.000 millones de LK6 Monitas, sí, que faltan de su botellín. Se han fugado. Vaya. Oh. Han huido. Hostia. Saltaron en marcha del camión que les transportaba a la altura de Santa Perpetua, de la movida. Vale, pues señor, muchísimas gracias por su información. Montaremos enseguida un dispositivo para localizar y capturar a esa LK6 Monita fugitiva. Muchísimas gracias de nuevo. Ingrid. ¿Sí? Espera un momento, porque aquí es que no acaban mis problemas. Vaya. Porque unos 3 millones de LK6 Monita han saltado de la botella, ahora mismo, lo estoy viendo con mi ojo en directo, retransmitiendo, para Radio... Cuénteme qué ve, hágame la foto de los hechos. Vamos a ver. En estos momentos, ¿sí?, la habitación 4 de la quinta planta del hotel donde me hallo, se han hecho fuertes en la cocina. Es curioso, la habitación tiene cocina, el hotel. Entonces, a ver, ¿usted está en su casa? No, estoy en un hotel. Entonces, están manteniendo como rehenes a mi mujer y a mi hija. Dios mío, hijas de puta. ¿Y qué es lo que quieren? Que se hace como portavoz. ¿Qué quieren? Es más grande que la demás, debe ser la reina. O sea, a ver, mantienen como rehenes a su mujer y sus hijas, ¿no? Sí. Dígame qué es lo que quieren. A ver, no sé. Dice que viene una hacia aquí, que dice que es la cabecilla, se pone. Ah. Trae para acá. Oye, ¿tú eres Ingrid? Sí, soy yo. ¿Tú quién eres? Vamos a ver, soy Donovan, líder de la LK6 Monita. Escúchame una cosa, Donovan. ¿Qué no hagáis tontería y meteros de nuevo en el Actimel. Vamos no a ver. No hagáis tontería, por favor. Aquí las órdenes las damos nosotros. Queremos que dejéis en paz los 2.000 millones que se han fugado esta tarde, ¿de acuerdo? Eso es imposible. Además, queremos una mejora de nuestras condiciones, un helicóptero en la puerta y un Actimel sabor bacalao. Un Actimel sabor bacalao, eso es completamente completamente imposible. No, no, imposible. Y si no cumplimos con vuestras expectativas, mataremos a esta familia. Ya. ¿Y cómo vais a matar a esta familia? ¿Con retortijones? Con eso. A ver, Donovan, escúchame. Escúchame, las LKC inmunitas lo único que se vais a hacer es reforzar las defensas naturales del organismo. O sea, no tenéis ninguna otra función. No, mira, no nos tome a cachondeo que nos lo cargamos sanguinariamente y de eso sabemos hacerlo, ¿eh? No pienso acceder a sus peticiones. ¿Oiga? Sí. Perdone que le interrumpa. Vaya. Las LKC inmunitas están haciéndose fuerte. Van armadas. Hay una que parece karateka. Ya. Yeah. Y parecen convencidas de su fuerza. Usted no tenga miedo. Estamos teniendo mucho miedo. Hago una cosa. Hay una que le está tirando los trastos a mi niña. Deja a la niña en paz. Escuche un momento. Deja a la niña en paz. Señor Donovan, escuche un momento. Sí. Coja a Donovan, el líder de la revuelta, y bébaselo. Sí. Bébaselo. ¿De verdad? Sí, bébaselo. A ver, Donovan, venga aquí usted. ¿Qué pasa? Venga aquí usted. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Tú aquí? ¿Qué quiere? Ya está, fuera. Bueno, ya está. Ya se lo Ingrid, qué fácil ha sido. ¿Se ha bebido a Donovan? Sí. ¿Y qué hacen las otras LKC inmunitas? Lo han estado mirando con los ojos como platos, se están retirando. Están metiéndose como locas en la timel. Hemos sofocado la rebelión. Qué bien, ¿verdad? Han ganado lo bueno. Ingrid. ¿Qué? Gracias a su ayuda. No hay de qué. El servicio de timel de atención al cliente siempre es su servicio. Gracias por utilizarnos. Adiós. A ver si me utiliza usted algún día. Cada día. De 3:30 a 4, el show de los especialistas secundarios. Quizá porque los escucho a las 3:30 de la tarde. O porque son el Íñigo, el meme y el otro. Yo creo que hacen un buen programa de tu avión. Exacto. Y amontonado a su alrededor hay miles y miles de oyentes. Ay, si un día para mi mal quitan este programa tu avión. Voy a morirme porque no tengo a nadie que me escucha. Pero tampoco exageres, ¿eh? Pero como que no exagere, si son lo mejor de las radios hoy. Bueno, entonces que les den el Ondas ya, ¿no? Y a ti también. Exacto, a los cuatro. Exacto, a los cuatro. A los cuatro. A los cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. ¿Y qué le voy a hacer si yo... Cobra, un segundo. Es un tema. Un segundo. Nosotros le dejamos hablar si presenta, si está por lo que está. Si está por sus patadas y sus rollos, no. Venga. Si está por lo que tiene que estar, por el programa y presenta, por ejemplo, el gag siguiente que viene ahora. Si quieres que presente. Pues venga, va. Va. Es fácil, ¿no? Es ponerse, ¿no? Acabemos con un clásico, John. Es ponerse, ¿no? Es el Chumari, ¿no? Que habla ahí de plantas, ¿no? De animales, de flora, ¿no? Pero para que es mucho más interesante, ¿no? Porque desde está luego, patadas aquí en el cuello, ¿no? Sí. Pues una de las primeras vagadas. Aguántame la cámara. No, una de las primeras vagadas que el Chumari iba a hablar de la flora y la fauna del seu poble, del Valle de los Ríos. John, vos a comida porque ya marchan no, de cambio. No, mi web, ¿no? Es la www.johncobra, ¿no? No, esa, es esa. Todo el Valecalle. No existe. Pero poner en Google, en YouTube, poner John Cobra. Y sale el Menda. El Valecalle, ¿no? Las hostias que doy. Pocas y malas. ¿Cómo se...? Aquest sketch ¿cómo se ve en Valencia, no? Aquest sketch del Chumari s'enllaçarà directament amb una cançó perquè nosaltres ja marxarem, perquè no volem escoltar aquest paio ja. Un barrio de las afueras, ¿no? Bon cap de setmana. Els que estigueu de pont, aneu en compte amb la tele. Vinga, adéu. Un barrio de las afueras, ¿no? I amb els cotxes. No en el centre de la ciutat. No. Di adiós. Ya un toro. Venga, hoy vengo a hablaros rápido, que tengo poco tiempo, no me jodáis. Venga. De la Gorostea y Zumacatea, que es lo que vendría a ser la flora y fauna de Valle Lorrio. Gorostea y Zumacatea. Preciosa. Además, con particularidades muy propias de ahí de Valle Lorrio. O sea, es diversa, diferente. Más bonita, yo creo. Ya. Sinceramente, a mí me gusta más. ¿Qué tipo de flora y fauna encontramos en Valle del Orrio? Para empezar, ahí todas las plantas, a diferencia del resto del mundo, son carnívoras. Todas comen carne. Lo de regarlas, lo del agua, es solo para que baje el solomillo. Se la riega no para que crezcan. Crecen con carne. El agua es para que baje. Si le pones vino, mejor, Y si le pones vino, tira. Destacar de entre todas las plantas, la guruscuza. que es la enredadera. La enredadera. Planta preciosa que sube para arriba. Y enreda. La diferencia de las que tenéis aquí es que no necesita pared para apoyarse. Sube a pulso. Con dos huevos, ¿no? Vale, como las mochetas, dos... como las mochetas mágicas, ¿no? A pulso, joder, a pulso. ¿Para qué apoyas la pared? Da, recta, para arriba, para la hostia. Para apoyar, sí. Venga, a ver. Venga, más cosas. Hablemos también de lo que es la fauna. Tenemos ahí unas... Uy. Pulitzas que son la hostia, ovejas. Las pulitzas, las ovejas. Son ovejas, muy lanudas, muy lanudas. Ajá. Hay que trasquilarlas cada mañana. Como a la abuela. Pero con la gilet de cuatro hojas, como la abuela, nueva, ¿no? Como la abuela de Zasculo. Como Yoset, ¿no? Hombre, tanto, pero cada mañana. Bueno, da mucha lana. Tenemos todo el Valle del Orrio enmoquetado. Claro. Todo lo que es el Valle del Orrio aprovechando la nada, coño, enmoquetado, ¿no? Y buena el boqueta, no, bueno, bolitas, bueno, bueno, ¿eh? Además... como la radio, ¿no? Sí, sí, bueno, preciosa, tenemos ahí... O sea que habrá mucha bolita, ¿no? Hace no, bolita, no... hace bolita, eso sí que es verdad, pero bueno, y huele, porque no lavamos, nosotros tampoco la lana no la curtimos, ahí tal como se corta, se pone en el suelo. Con trozos de piel y todo. Sí, con orejas, sí. Pero hablamos también de las merialitzas, las aves. Aves. Los pájaros. Las aves, los pájaros, sí, sí. Lo que vuela, ahí va la hostia. Ahí en el Bayor tendrías que ir los pájaros. Solo con ver los nidos ya te haces idea de cómo son los pájaros. ¿Por qué? Los nidos no hacen nidos ahí con cuatro ramas de mierda puestas encima de una rama, no. Se lo ocurran, hacen como catedrales románicas. Son gusta del románico. Pero aún están en el románico. Están en el románico. Pues no, pero se quedaron porque les gustó. Mucha vidriera. Para el nido utilizan mucha vidriera. Y rosetones, ¿no? Y rosetones, columnas, arcos. Todos esos son los nidos. No, me digas. Preciosas, oye. Lo que pasa es que, claro, tú vas paseando por la calle, ves un árbol y encima una rama, una catedral. O sea, bueno, están los o sea, curas. Los pájaros del Valle del Río son unos manitas. Unos alitas. Los curas están cabreados, claro, porque viene la cigüeña y encima la catedral de Valle del Río. Encima de la catedral hacen ellos los pájaros otra catedral más guapa. Y claro, se sienten pues como ofendidos. Claro, es normal. Los curas ya claro. Se sabe, se ofenden. Si se te sube encima de alguien. También están los chumichumeas, por hablar un poco de todos. Los pececillos, bueno, pececillos la hostia. Oye, vas a acabar tú hasta las 4. Ahí para que veáis una idea, los pececillos de media tonelada para abajo los consideramos pezqueñines. No los comemos. De media tonelada para arriba, puedes comerlo. Respetarlo. Media tonelada para abajo, son pequeños. Bien. Hay que... La hostia, pues no hay que comérselos entonces. Uh-huh. Bueno, de hecho son tan grandes, cuando llegan a edad adulta, los peces han desarrollado la capacidad de respirar fuera del agua. Porque no les cubre. El Atlántico no les cubre. Es como cuando tú te bañas en la bañera con tu novia, que sí. Para meter el agua debajo... Bueno, tienes que jugadores bueno, de waterpolo. Tienes que parece, hacer un esfuerzo ¿no? para meter la cabeza debajo del agua. Pues los sí. Peces ahí están que... Oye, que no, que poco... ¿Cómo? ¿En la bañera con la novia, cabeza debajo del agua? ¿Por dónde? ¿Dónde estamos? ¿Qué ejemplo es ese? Mira, como si te metes en una piscina de niños. Ahí estás. Pues ya tienes está. Que hacer esfuerzo para... Para la hostia, joder, para la... Sí, sí, sí. En fin, sí, claro. También tenemos animales peligrosos. Te queda medio minuto, ¿eh? Y tienes que hablar de Estopa antes de acabar, la ¿eh? ¿Por qué? Porque viene Estopa aquí y tienes que cantar algo de Estopa. Yo no canto Estopa. Que sí, si a ti te gusta, yo lo bueno, sé. Bueno, a mí me gusta, pero se canta. Bueno, habla. Está la Primatea Borelae, que es la araña negra. Esa no te pica, uy. Es la tarántula, no pica. El veneno es bueno, eso, no es malo. Lo malo son las patadas... Y lo mal educada que es, mete patadas. Lo que pasa es que tú estás la tarántula por el suelo y tropieza con unos pies. En vez de rodearlos, así te pega patada. En plan, pero coño, joder. Para que te apartes. Rodéame que tampoco, hostia. Son mal educadas. Son tozudas, van lo suyo. Joder, pues tienen más suelo. Que quedan 5 segundos. Arracha el Leonata al mundo.